Algunas personas tienen dificultades en entender la parábola del administrador injusto. El administrador, recordadlo, que iba a ser despedido y entonces empieza a hacer cosas que, aunque no correctas, el que lo despedía, al conocerlas, elogiará su sagacidad. Si os acordáis de esa parábola de Jesús, es lógico que algunas personas digan, bueno, pero ¿esto cómo se aplica a nuestra vida espiritual? Jesús mismo al final lo aclara diciendo que ojalá que nosotros, haciendo el bien, fuéramos tan sagaces, tan inteligentes, como lo son a veces los malos para hacer el mal. Y entonces os quiero proponer un ejemplo que esta parábola la ilumina muchísimo. Y es el caso de un almirante durante la Segunda Guerra Mundial en el bando alemán, el almirante Wilhelm Canaris. Este hombre era totalmente antihitleriano. Y cuando Hitler llegó al poder y empezó todos sus planes, él, conociéndolos, podía haber dicho, yo soy católico. Era un hombre católico, fervorosamente católico, de principios. Podía haber dicho, yo me retiro. No hay ninguna ley que no me prohíba pedir el retiro y me marcho. Si lo hubiera hecho por esa razón, porque él no quería la guerra, porque él era un hombre moral, no quería la invasión de otros pueblos, hubiera hecho una buena obra. Pero él consideró que podía hacer más bien manteniéndose en su puesto que saliéndose. El tiempo pasó, la guerra no había empezado todavía, y el prestigio de este hombre era tal que ni más ni menos todos los militares sugirieron su nombre para ocupar la dirección de una nueva rama recién creada, el servicio de inteligencia, el servicio secreto de todo el tercer Reich. Y este hombre aceptó y usó el poder inmenso que había recibido para hacer justo lo contrario del que le había contratado. Siempre exageró los informes ante Hitler para desanimarle a invadir una nueva nación. Cuando lo envió a hablar con varios generales de España para que España se sumara a la Segunda Guerra Mundial, a tantear cómo eran sus formas de pensar respecto a que entrara las fuerzas alemanas en España para invadir Gibraltar, él sí vino e hizo eso. Pero secretamente, sabemos hoy día, que les dijo a aquellos con los que habló, no se metan en la guerra, sigan neutrales. Es decir, justo lo contrario de lo que quería Hitler. Al final, este hombre empezaron a sospechar de él, como es lógico, y finalmente lo detuvieron y lo ejecutaron. Pero ya había hecho todo el mal posible para los planes de Hitler durante muchísimos años sin que nadie lo supiera. Fijaos cómo este ejemplo ilumina la parábola. En la parábola, un mal siervo engaña a su señor sagazmente. En este caso, el buen siervo engaña a su mal señor sagazmente para el bien. El mal siervo de la parábola engaña a su señor para lograr un beneficio material, personal. En este caso, y no es una parábola, sino un hecho histórico, el buen siervo engaña a su señor no para lograr un bien material, sino espiritual. No para lograr un bien para sí mismo, sino para otras personas. Y lo sorprendente es que durara tantos años en ese puesto. Además, él no era el jefe de la inteligencia del Reich cuando Hitler sube al poder. Fue la providencia la que movió a unos militares a decir, él es el mejor. Y efectivamente, era el mejor para los planes de Dios. Yo creo que este ejemplo histórico que he puesto nos ayuda a entender que no solamente debemos hacer el bien, sino que debemos usar toda la prudencia, toda la inteligencia en hacer el bien. Dios estará mejor servido si usamos la virtud de la prudencia, el don de la inteligencia, que es una participación de la inteligencia divina. Nada más que todos nosotros nos examinemos viendo este hecho para ver cómo podemos hacer no ya el bien, sino el mayor bien posible.